La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y comenzamos esta vuelta 171 de La Otra Oreja, subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, FM Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, Urbana Ya desde algún lugar de Guatemala Rebelde, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, Radio Capoma desde Jujuy, FM La Colectiva, La Retaguardia y Radio Asamblea desde Capital Federal, FM Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, Radio Chapa, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, y por supuesto FM La Tribu en el 88.7 o www.fmlatribu.com. Así enumeradas algunas radios de más o menos del norte al sur. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe cuando presentamos La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y seguimos tomando unos mates con yerba ambopicuá de los compañeros de la cooperativa YPA, aquí de Bulnes 14 en la capital federal. Y así comenzamos entonces esta otra oreja, las subversiones sonoras. La Otra Oreja Latinoamericana. Y este programa 171 de La Otra Oreja la empezamos con música que trajimos de Nicaragua. Música de la Revolución Popular Sandinista, la Revolución Nicaragüense, ese proceso abierto desde julio del 79 hasta la toma del poder en febrero del 90, protagonizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, así llamado en memoria de Augusto César Sandino, que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, derrocando al tercero de la generación de los Somozas, Anastasio, que fue sustituida por un gobierno primero de perfil progresista, de izquierda, después derrotado en elecciones por un frente de derecha, y hoy por hoy, en nombre de la revolución, Ortega, comandante de esa revolución, bueno, para muchos traicionando los principios de la revolución y desarrollando un gobierno así muy familiar y garantizando de alguna manera la política extractivista y capitalista contraria a los principios que tantos han dado la vida. Vamos a escuchar cuatro temas musicales que trajimos desde allá. Primero Somos Sandinistas, después La Consigna. Bueno, más adelante escucharemos Solo el Sandinismo Nomás y La Cumbia de la Revolución. Temas que trajimos desde Nicaragua y que nos rememora los principios revolucionarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional allá en Nicaragua. Somos sandinistas, pa'lante, pa'lante, y al que no le gusta, que aguante, somos sandinistas, pa'lante, pa'lante, y al que no le gusta, que aguante. Estamos celebrando el 20 aniversario, no seguimos para atrás, Seguimos para adelante, mira, ahora al gobierno le venimos a reclamar que se deje de injusticia, que se deje de robar. Nicaragua, ahora mira, de hambre está muriendo. Trabajo y democracia, mira, está pidiendo el gobierno sordo y ciego. Mira, nada está haciendo por mi linda Nicaragua, diariamente está sufriendo. Mira, nuestra gente de Nicaragua se está yendo porque en otro país trabajo le están ofreciendo. Está siendo humillado y también maltratado por culpa del gobierno que lo ha hecho para un lado. No piensan en los pobres, no piensan en las madres, no piensan en la vida de los niños de la calle. Lo único que hacen es robarse propiedades. Aquí nadie se rinda, que se rinda tu madre. Somos sandinistas y ahora orgulloso estoy de serlo. Somos sandinistas y ahora por gracia de Dios nacemos. Somos sandinistas y ahora orgulloso estoy de serlo. Somos sandinistas y ahora por gracia de Dios nacemos. Queremos trabajo, queremos estudiar, queremos la salud y también un bienestar. Estamos en pie de lucha sin mirar hacia atrás, porque somos sandinistas y nadie nos va a cambiar. Porque no somos ladrones, mucho menos inventores de lo que está pasando en Nicaragua. Sí, señores, arriba la mano, todo el mundo a brincar con el Frente Sandinista Liberación Nacional. Somos sandinistas y ahora orgulloso estoy de serlo. Somos sandinistas y ahora por gracia de Dios nacemos. Somos sandinistas, orgulloso estoy de serlo. Somos sandinistas, por gracia de Dios nacemos. Vengo ya diciendo, mira que años atrás todo comenzó con una gran revolución. Había guerra, maltrato, mucha corrupción. Ese gobierno que estaba era de lo peor. Era el de Somoza, mira que era un gran ladrón. Salió un grupo de hombres, su casa es terminarlo. Ese grupo de hombres, mira, eran los sandinistas que fueron a derrocar con el gobierno a terminar. Si todos nos unimos y tomamos de la mano este bello sueño, juntos podemos realizarlo. Hacer de Nicaragua un país mejor, donde no haya guerra, solo paz y amor. Botemos el fusil para que no haya dolor, y así entonces a la vida le sentiremos sabor. Yo le canto el corazón a toda mi nación, porque soy sandinista por gracia de Dios. Con Don Carlos en la radio y Daniel en la asamblea, mira, siempre al Somocismo le daremos la pelea. Estamos en pie de lucha en contra de los chuchas que parecen buenas cosas y son ladrones sin capucha. Vamos a recordar y mirar hacia atrás, en la de que los 70 no querían matar, pero ahora somos libres y vamos a luchar por la sangre de los hermanos que murieron atrás. Soy sandinista, orgulloso estoy. Si tú lo eres, alza la mano. Y ahora somos sandinistas, orgulloso estoy de serlo. Y ahora somos sandinistas, por gracia de Dios nacemos. Mira, nuestra gente de Nicaragua se está yendo porque en otro país trabajo le están ofreciendo. Está siendo humillado y también maltratado por culpa del gobierno que lo ha hecho para un lado. No piensan en los pobres, no piensan en las madres, no piensan en la vida de los niños de la calle. Lo único que hacen es robarse propiedades. Aquí nadie se rinda, que se rinda tu madre. Somos sandinistas, pa'lante, pa'lante. Y al que no le gusta, que aguante, que aguante. Somos sandinistas, pa'lante, pa'lante. Y al que no le gusta, que aguante. Somos sandinistas, orgulloso estoy de serlo. Somos sandinistas y ahora por gracia de Dios nacemos. Somos sandinistas y ahora orgulloso estoy de serlo. Somos sandinistas y ahora por gracia de Dios nacemos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad, juntos unidos lucharemos y unidos lograremos llegar al final. Nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor. ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene. ¿Cuál es la consigna? insobornable. ¡Dame la S! ¡S! ¡De sol de libertad! ¡Dame la L! ¡L! ¡De lucha inclaudicable! ¡Dame la L! ¡L! ¡De no retroceder! Hermano, dame tu mano y unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad, juntos unidos lucharemos y unidos lograremos llegar al final. Ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor. ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene. ¿Cuál es la consigna? FSLN. Vamos a ver, compañeros, vamos a gritar con todo nuestro entusiasmo, porque con nosotros cantan los campesinos, los obreros, las mujeres, los ancianos, los niños y sobre todo aquellos que con su corazón armado cuidan cada palmo de nuestro territorio liberado. ¡Que lo oiga el enemigo! ¡Dame la F! ¡F! ¡De fuerza insobornable! ¡Dame la S! ¡S! ¡De sol de libertad! ¡Dame la L! ¡L! ¡De lucha inclaudicable! ¡Dame la N! ¡N! ¡De no retroceder! ¡Otra vez! ¡Dame la F! ¡F! ¡De fuerza insobornable! ¡Dame la S! ¡S! ¡De sol de libertad! De lucha implaudicable. ¡Dame la L! ¡L! ¡De no retroceder! Estás escuchando En la Otra Oreja. Cambiará la situación, este pueblo heroico, y tendrán nuestros hijos salud, alimento y un trato mejor. ¿Quién ha dado empleo a este pueblo? Solo el sandinismo nomás. ¿Quién luchó contra la ignorancia? Solo el sandinismo nomás. ¿Quién dio tierra a los campesinos? Solo el sandinismo nomás. ¿Quién multiplicó la cosecha? Solo el sandinismo nomás. ¿Quién no ha vendido a su patria? Solo el sandinismo nomás. ¡Ay, ay, ay! Bailen, compañeros, bailen, porque el triunfo es nuestro, gracias a Dios. Niños, jóvenes, adultos, junto a los ancianos hay que gozar. Ahí tenemos al mejor de los candidatos, el que representa a este pueblo bravío de casta y honor. Todos vamos a votar por el sandinismo, porque solo el frente le dará a su gente un futuro mejor. ¿Quién ha dado empleo a este pueblo? Solo el sandinismo nomás. ¿Quién luchó contra la ignorancia? Solo el sandinismo nomás. ¿Quién dio tierra a los campesinos? Solo el sandinismo nomás. ¿Quién multiplicó la cosecha? Solo el sandinismo. más. ¡Claro que sí! Jefe, FLN, son las cuatro siglas de paz y honor. De ella yo me enamoré hace más de un siglo y le juro que nunca por nada del mundo la voy a cambiar. Samita seguiré con mi frente en alto, orgulloso de estar siempre activo en la lucha con honestidad. ¿Quién ha dado empleo a este pueblo? Yo de sandinismo no más. ¿Quién luchó contra la ignorancia? Sobre el sandinismo nomás. ¿Quién dio tierra a los campesinos? Sobre el sandinismo nomás. ¿Quién multiplicó la cosecha? Sobre el sandinismo nomás. ¿Quién no ha vendido a su patria? Sobre el sandinismo nomás. ¡Sobre el sandinismo La otra oreja intergaláctica. Seguimos en esta otra oreja, esta vuelta 171, grabada desde algún lugar de Mar del Plata. Vamos a ir a tres temas de España, un remix, Piedras Remix, del grupo Ojos de Brujo. Después de Uruguay, el grupo No Te Va a Gustar, haciéndonos No Te Quiero Acá, en aquel momento dedicado a George Bush, y hoy se lo podríamos dedicar a tantos otros. Y por último, de Argentina, nuestra amiga, nuestra hermana, Malena D'Alessio, en actitud María Marta, haciéndonos Sonrisa Macabra, por la otra oreja. Sí. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Por la Otra Oreja. Reflejo de un miserable, el sable clava por la espalda la daga, es el verdugo. nociva, la sonrisa de George Bush, un genocida. Darle de baja al guerrero, sacarle todas sus armas, lavado bien su cerebro. Prepárate, bestia, no subestimes mucho. De guerrero acumulado, un odio ciego contra tuyo. Como símbolo de vida, así fue Cristo Jesús. Hoy el nombre y apellido de la bestia es George Bush. Sigo protesto y manifiesto aquí lo que acontece. Conciencia, rebeldía, que día a día crece. Hip hop me fortalece, espíritu engrandece. Actitud María Marta, le pese a quien le pese. En el frente reaparece. A ver, ¿qué te parece eso ahora? Porque los imperios caen y los tiranos también, ¿oíste? Ay, ay. Ay, ay. Demasiado turismo por el capitalismo. Imperialismo disfrazando su propio terrorismo. Buscando un cuerpo disecado con alma vacía. Buscando un cuerpo muerto para devolverle la vida. Tengo cosas que decirte, bestia, pero me abandones. A veces te siento tan cerca que siento palpitaciones. Confusiones, confesiones de mi propio reflejo. A veces es a ti que veo cuando estoy frente al espejo. Sigo protesto y manifiesto aquí lo que acontece. Conciencia, rebeldía, que el día a día crece. Y con que fortalece, espíritu engrandece. Actitud María Marta, en la sonrisa más macabra, sonrisa nociva. En la sonrisa de George Bush, un genocida. ¡Asesino! Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. En esta otra oreja intergaláctica con música de Nápoles, el grupo 99 Pos, este grupo italiano de hip hop, reggae, rock, haciéndonos tres temas: a la antimafia, fallendo la historia y América. 99 Pos en la otra oreja. Que le va a dejar. vita che stona, manca da rava morte tu già punta pistola. Mi dici che sei venuto per cercare armi e droghi, ti sputazzo in faccia mamma manca la riva di ciò. E in cui ti sbatti l'ho visti nei cassetti, ma c'è solo cazzimma nei tuoi occhietti. Sposti i rinetti, ti leggi i miei foglietti, ma non leggo attenzione nei tuoi occhietti. C'è tutta la cazzimma di chi vuole intimidire, chi sta alla sicurezza di chi sa di non trovare. Perché non parli di anni, almeno mi conosci bene, sai con un grosso inganno, non uso da cantare anche. O mi premi se chiama raga, ma fin. O mi premi se chiama raga, ma fin. O mi premi se chiama raga, ma fin. Lei ha molto che sparando in faccia sta massari. Oh, estás escuchando desde la otra oreja. One, two, one, two, three. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Making history, it is no mystery, the winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, mystery, we're making history. It is no mystery, the winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani. Tell me something, Mr. Padani.

sta inguaiato, frate, perché chi lo come me o come te? In America sono nido chicano, magari sono bianco, ma ti chiamano Bill Gates. No, no, non si chiamano, no, no, non esistono, perché nel tuo paese liberale la ricchezza comincia il poco più della metà della popolazione si fonda sopra il fatto che questo è destinato a scomparire, a morire di fame, di stenti, di droga, di tempo di mutande e continua espansione, di malattie curabili per mancanza di un lavoro, a morire in prigione, sì. Prigione, perché sai, sono più bambini neri in prigione di quelli nelle scuole, che scuole, che dire nelle scuole americane, se non che sono loro nello stare della competizione, il posto di andare a diffidare, a badare a te stesso, e basta considerare il prossimo nemico un pericolo, comunque un ostacolo che devi superare, non c'è posto per ritardi, devi essere il migliore, è la barbarie, è la barbarie, è la barbarie, è la barbarie, è la barbarie. America, America, escuchando desde la otra oreja. Y por la otra oreja presentamos de Uruguay el grupo Agarrate Catalina con un tema muy violento de un video increíble. Recomendamos verlo. La violencia. Agarrate Catalina por la otra oreja. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón. Con el culo roto, porque mando yo. Que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos, el tener de corazón. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en esta otra orejita presentada por Zoe, volvemos a escuchar Los Patitas de Perro, este grupo de Puebla, de México, cantando sobre la equidad de género. La niña futbolista, por la otra orejita. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, es muy normal, se puede escribir a la selección, pero le dijeron. Por la otra oreja. Y nos despedimos, como casi siempre, con una versión de Hasta Siempre de Carlos Puebla. En este caso, La Albinu, grupo romano, haciéndonos Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. En cualquier lugar del mundo mostramos las frases de todos nuestros grandes combatientes que representan la voluntad del pueblo, patria o muerte. venceremos. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, a que se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, a que se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario, a que se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre comandante, a que se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.